Escuchamos La princesa con el vestido de papel, obra preparada por la Escuela de Radio de la Fundación de Lesionado Medular para el Día de la Mujer. Hoy es el gran día. Por fin ha llegado el día del gran baile conmemorativo de la boda. La princesa, nerviosa en su alcoba, apura el baño antes de prepararse para el ansiado evento. Vamos, majestad, no se demore más, que al final no va a estar preparada a tiempo. Tranquila, Dominique, déjame que apure estos momentos de tranquilidad. Venga, majestad, que se nos hace tarde. Bueno, ya salgo, pásame la toalla, por favor. ¿Sabes, Dominique? Sigo dudando cuál de los dos vestidos llevar. El rosa me parece idílico, pero es que al príncipe le gusta tanto mi vestido azul, el de las perlas en el cuello. Menos mal, majestad. Ayer la duda era entre 20 de sus 100 vestidos. Pero, a pesar de todo, le recuerdo, majestad, sin ánimo de ser impertinente, que quedan 4 horas para el baile. Tienes razón, Dominique. Esta indecisión mía... Ay. En fin, satisfaré los deseos de su alteza, el príncipe. El azul, Dominique. Mientras la princesa y su doncella preparan la vestimenta de su majestad, en el patio del castillo se ha producido un gran revuelo. Las cornetas dan la señal de alarma. La doncella se asoma a la ventana para ver qué sucede. Dominique, ¿qué ocurre? Majestad, no lo sé, pero nada bueno, se lo aseguro. La gente corre despavorida y los caballeros han montado sus caballos. Abre la ventana, a ver si nos enteramos de algo. ¡Al dragón! ¡Ha despertado el dragón! ¡Al dragón! ¡Nos ataca! Después del ataque del dragón, casi no queda nada en pie dentro del castillo. En el silencio, después del fragor de la batalla, solo se oye el crepitar de los múltiples fuegos que asolan la fortaleza. La princesa despierta aturdida. El humo ha hecho que se desmayara. ¿Pero qué ha pasado? ¡Dominique! ¿Dónde estás, Dominique? ¡Oh! ¡Mis vestidos! ¡Han ardido todos! ¡Maldito dragón! ¡Me las vas a pagar! El príncipe se encargará de darte tu merecido. Pero, ¿qué me pongo ahora? La princesa se ha puesto un papel de estandarte a modo de vestido. Deambula llorando por el castillo, pues no consigue encontrar al príncipe. ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡Maldito dragón! Majestad, se lo ha llevado el dragón. Esas palabras del moribundo han despertado un viejo instinto en la princesa. Hija, no puedes seguir luchando con tus hermanos, ni montando a caballo de esa manera. Ya sé que eres mejor que ellos y que les ganas en todas las justas que hacéis, pero eres una princesa y como tal debes comportarte. Padre, lo siento. Creo que he conseguido ser una magnífica princesa y comportarme tal y como se esperaba de mí. Pero creo que este es el momento de recuperar mi espíritu guerrero. Debo liberar a mi príncipe de las fauces del dragón. La princesa monta un caballo que ha perdido su jinete y se dirige al galope, a través de la lluvia, a la morada del dragón. Al llegar al castillo del dragón, un fuerte trueno parece que quiera abrir el cielo en dos. La princesa, armada de valor, llama a la puerta. ¿Quién anda ahí? ¿Una princesa? Gracias, pero tengo la ración necesaria de realeza por hoy. Un magnífico príncipe me espera para ser cenado esta noche. Dragón, espera, espera. Y bien, ¿cuánto debo esperar? He oído decir que eres capaz de quemar bosques inmensos. ¿Es eso cierto? ¿Lo dudas, princesita? ¿Ves aquel bosque de allí? Mira lo que hago con él. ¿Has visto, princesita, lo que he hecho con el bosque? Bueno, dragón, yo creía que tu fama era merecida, pues ese era un bosquecillo. ¿Qué me dices de ese otro? ¿Podrías quemarlo con la misma facilidad? La princesa señaló un bosque 5 veces más grande que la anterior. El dragón, herido en su orgullo, no se lo piensa 2 veces y vuelve a repetir la operación. Eso sí, inspirando y exhalando 3 veces más de tiempo. ¿Has visto, princesita? La princesa, consciente de que el dragón ya no le queda más fuego en sus entrañas, cambia de estrategia. Desde luego era cierto lo que decían del poder de tu fuego, pero ¿es cierto que puedes dar la vuelta al mundo en 3 segundos? El dragón, dolido en su orgullo, da la vuelta al mundo en 2 segundos solamente. Princesita, 3 segundos son muchos para este veloz dragón. Ciertamente impresionante. Pero, ¿qué hay de tu resistencia? ¿Serías capaz de dar 3 vueltas en 6 segundos? El dragón, sin tiempo que perder, se lanza a dar las 3 vueltas a la tierra. Cuando acaba, apenas si puede hablar y cae desmayado. ¿Has visto, prince? Estúpido dragón. Bueno, ahora debo encontrar a mi amado. Debo darme prisa antes de que el estúpido dragón se despierte otra vez. La princesa busca a la carrera al príncipe por toda la fortaleza. Cuando ya piensa que no lo iba a encontrar, oye su voz cantarina en una de las mazmorras. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Príncipe, mi amor, ¿estás bien? A juzgar por tu aspecto, mejor que tú. ¿No había un vestido más feo y sucio para encontrarte con el príncipe? ¿Es eso todo lo que me quieres? La cara de la princesa se ha puesto roja de la ira. Sus orejas parecen las fauces del dragón, pues sale humo a mansalvas por ellas. ¿Es eso todo lo que se te ocurre, engreído? He vencido al dragón para liberarte, y a ti solo te preocupa si estoy mejor o peor vestida. Te merece los peores harapos. Olvídate de nuestra boda. Ah, y ya puedes ir pensando cómo vas a salir de este palacio. Hemos escuchado La princesa con el vestido de papel, con el talento y voces de Teresa Sacristán, Esther Diez, Fernando Rollón, Emilio Rodríguez y Javier Pico, para la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular.